Bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla, le damos una cariñosa bienvenida. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo. La obra divina del Espíritu Santo también es un tema maravilloso, este concepto de hablar de esta divinidad que está obrando en favor nuestro para salvarnos. Tito 3:4 en adelante, el primer texto dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Te parece? Y el 6 dice: el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. En función de la salvación, la obra divina de llevarnos a Cristo y salvarnos, ¿cómo está inserto, no es cierto?, la obra del Espíritu Santo, involucrado en esto, en este proceso de volvernos a ser nuevamente sus hijos, volvernos a Él. Así es. Para que lo podamos comprender y acercarnos a Dios. Es interesante cómo el Espíritu Santo es mencionado junto con Dios, nuestro Salvador. Así comienza el verso 4 que tú leíste. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador. Aquí está en el contexto del lavamiento de la regeneración, o sea, el del bautismo y de nuestra renovación espiritual. El Espíritu renueva nuestro corazón y despierta nuestro deseo de seguir a Cristo. Es el Espíritu Santo el que hace esa obra en nuestro corazón. Esta función, esta obra divina, el Espíritu Santo es maravillosa en la vida de todo ser humano. Por ejemplo, cuando uno abre la palabra de Dios, lee la Biblia, podría ser que uno llegue, y lo hemos dicho otras veces, llegue a leerla como alguien que le gusta la literatura, son historias hermosas, pero cuando lo hacemos con oración, el Espíritu Santo nos comienza a revelar y hacernos entender lo lindo que es esa carta abierta de Dios al ser humano, y esa es obra exclusiva del Espíritu Santo obrando en nuestra mente. Por Él conoce nuestras intenciones, nuestros deseos, y nos abre el entendimiento para que actuemos. Y cuando uno va a Isaías 6:8, hay una referencia aquí cómo actúa Jehová el Señor. Mire lo que dice 6:8. Después oí la voz del Señor que decía: ¿quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí, dice Isaías. Y dijo: anda y di a este pueblo: oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Bueno, el texto está hablando de una situación de la cual de rebeldía que tiene este pueblo. Isaías va a salir para sacarlos de esa rebeldía y diles, pero pareciera que no van a entender, y así fue. Pero él tenía que cumplir su propósito. Pero lo interesante es que cuando uno va al libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 28-25, mire lo que dice: y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse, les dijo Pablo estas palabras: bien habló el Espíritu Santo, fíjate interesante, bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a vuestros padres diciendo: ve a este pueblo y diles, de oídos oiréis. ¿Qué es lo que está haciendo? Está haciendo una relación, una comparación entre Jehová, que estaba hablándole al pueblo, pero que el Espíritu Santo estaba actuando para que Isaías dijera esas palabras. O sea, fíjate que interesante esta relación, que uno mirando un poquito allá y un poquito acá, la verdad es que lo encuentra extraordinariamente interesante, esta relación que tiene el Espíritu Santo, la obra divina del Espíritu Santo por salvar a las personas. Sí, tenemos aquí claramente que el Espíritu Santo ha obrado durante todo, desde la creación. Bueno, estaba mucho antes, lógicamente, porque es eterno, pero nosotros lo vemos obrando desde la creación hacia adelante. De pronto pareciera pareciera solamente, que en el Nuevo Testamento se encuentra en forma más, más palpable, podríamos decirlo así. Pero tenemos que durante el Antiguo Testamento el Espíritu Santo estaba presente y nosotros lo vemos actuando también. Entonces es difícil que nosotros podamos negar la presencia del Espíritu Santo en las Sagradas Escrituras. Y además es difícil que podamos negarlo como una persona, como alguien diferente al Padre y al Hijo. Son diferentes en el sentido de que son distintos, tres personas, pero es una divinidad, algo que nosotros no podemos entender. Pero sabes, a veces uno trata de imaginarse algunas cosas, algunas situaciones que vivimos. Cuando uno dice, ahí viene el matrimonio Medina, ¿ah? Yo no me imagino, a pesar de que estoy hablando en singular, él, ¿ah? Uh-huh. No estoy hablando en plural, pero cuando hablo de matrimonio siempre son dos personas. No es una, ya no es una, claro, persona, son dos. Entonces, así también, cuando hablo de la divinidad, estoy hablando de un Dios, pero son tres personas. Pero interesante las relaciones del Nuevo Testamento con el Antiguo, que asocia a la obra del Espíritu Santo trabajando en las personas. Así, incluso Pedro, justamente, por allí hay un texto que dice que el Espíritu de Cristo estaba actuando en el Antiguo Testamento, en los profetas. Entonces uno dice, vaya qué relación. Ahora, nosotros decimos, bueno, en el Antiguo Testamento estaba solo Jehová y aquí no estamos viendo que aparece el Espíritu Santo, pero Pedro nos dice que también el Cristo estaba allí, el Espíritu de Cristo hablando, enseñándoles. Y cuando habló a los antidiluvianos, fue en el Espíritu, dice, habló a los antidiluvianos. Bueno, ahí el Espíritu de Dios estaba hablando justamente por boca de Noé. Claro, interesante, tan antiguo y ya lo coloca el Espíritu Santo actuando allí. Fíjate que aquí en Romanos 8:11, mira, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, aquí sí que me sorprende, porque cuando estamos hablando de un Espíritu Santo que tiene una obra divina, dice el Espíritu Santo de aquel que levantó a los muertos a Jesús, mora en vosotros. O sea, ¿quién levantó entonces a Jesús de los muertos? Ante eso, las relaciones que hace aquí Pablo a los romanos. Mora en vosotros el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, y aquí está más claro todavía, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Interesante, porque la misma obra que hizo con Cristo de levantarnos va a hacer también con nosotros de purificarnos y levantarnos en algún momento. Qué extraordinaria obra. Y insisto sobre la idea, Horacio, de que efectivamente si nosotros hablamos en contra del Espíritu Santo o le damos una calidad diferente, estamos cometiendo un pecado, entrando en un pecado imperdonable, porque ¿quién nos puede ayudar después para entender a Cristo, el plan de salvación, orientarnos y llevarnos a Él? Nos quedamos ausentes de toda ayuda. Por eso cuidémonos y démosle la oportunidad del Espíritu Santo que nos ayude y nos oriente. Bueno, gracias, amables oyentes, por su atención. Nos encontramos mañana. Bendiciones. ¿Qué cambios puede realizar que le ayuden a estar más abierto a la dirección del Espíritu Santo? Es decir, ¿qué prácticas puede estar impidiendo que discierna claramente la dirección del Espíritu Santo en su vida? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.